El superintendente de finanzas Roberto Morris sufragó de su propio bolsillo la paga de desmovilización del ejército estadounidense en 1783. Después fue encerrado en una cárcel para deudores, arruinado económicamente en especulaciones con tierras.